desde Hermosillo, Sonora, mi gran amigo Karim León. Y es un honor para mí compartir una noche cualquiera con el maestro Pancho Barraza. ¿Cómo puedo hacer para encontrarla? Su aroma, su perfume está entre mi almohada. Mi recuerdo, su huella dejó y de mi cama desapareció. Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera. Caminando voy mirando para todos lados, un loco como un tonto, preguntando que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar. Si me preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera. Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció. Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era. Entre sus libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor. Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera. Y fue una noche cualquiera, mamacita. Ay, ay, ay. Pero no con cualquiera, sino contigo, preciosa. Para todos lados, como un loco, como un tonto, preguntando que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar. Cuando preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera. Y aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció. Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era. Y entre sus brazos vibré de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor. Quisiera encontrarla, pero pienso yo, una noche cualquiera. Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció. Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era. Entre sus brazos vibré de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor. Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera. Desde Mazatlán hasta Hermosillo, ya arriba el valle de Yaqui. ¿Quién dijo que la chamuda con Papancho arriba?